Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es José Luis Abarca. Soy originario de Chicomucelo, Chiapas. Como lo acaba de comentar aquí la compañera, ¿verdad? Pertenecemos a una red en contra de la minería, que es este REMA, a nivel nacional, y otros mundos, por el cuidado al medio ambiente, Dos Valles Valientes, una organización a nivel estado, donde está en contra de las altas por las altas tarifas de la energía eléctrica. Para esto, el problema común que tiene Chicomucelo en estos momentos es la minería. Del 2000 al 2010 existen 112 concesiones mineras, ¿sí? Del 100%, el 19% pertenece a una empresa minera canadiense, Blackfire, de la cual de estas 112 concesiones existen 26 compañías mineras, ¿no? Y dentro de las 26 compañías mineras, pues está esta empresa minera Blackfire, está Brigus Goldcorp, Frontier de México, Linear Goldcorp, Minera Capela, Minera Salamera, New Gold, Radius Gold, Geometales del Norte, Compañía Minera de La Parreña, Mineras de Alta Plimería, Minera Frisco, entre otras, ¿no? Pero la que más ha provocado problemas dentro de la comunidad es esta empresa minera canadiense, que es Blackfire. Esta extrae un mineral, barita, titanio y hierro. También en la comunidad de Grecia, una parte, bueno, un ejido del pueblo de Chicomucelo. La exploración y la explotación de este mineral empieza a partir del 2003 por una empresa minera llamada El Caracol. Posteriormente empiezan a verse molestias dentro de la empresa, de esta compañía con el ejido, ya que esta empresa no lleva a cabo los compromisos que tenía planteados en un convenio con el ejido. Posteriormente, la empresa minera canadiense, esta Blackfire, la toma a partir del 2007, a finales de 2006, perdón, y la continúa, ¿no? Con una estrategia de acceso a la comunidad, es de que esta empresa minera empieza por, como todas, ¿no? El desarrollo económico, el desarrollo de la comunidad, un desarrollo sustentable, de la cual en ningún momento dentro de la etapa de la lucha, dentro del periodo que se estuvo vigente, esta empresa no se vio tal desarrollo, no se vio tal pavimentación de calles, no se vio tal infraestructura como tal lo acordaban autoridades del gobierno como instituciones federales, como la propia empresa con el ejido, ¿no? Entonces acordaban realizar infraestructuras dentro de la comunidad y dentro del ejido, cosa que en ningún momento se pudieron llevar a cabo. Esto empieza a generar el primer problema dentro del ejido, ¿no? Ya que para ello el ejido había hecho el convenio con los dos, con empresa y gobierno. para ello estaba la Secretaría de Economía, estaba Profepa, Zagarpa, ¿no? Recursos utilizados para fines e intereses propios de esta empresa minera y claramente no del gobierno. Entonces, no cumplieron con los acuerdos firmados en dicho convenio. Entonces, en el ejido donde se establece la mina, que se llama Grecia, se llevó el acuerdo, el convenio, perdón, hubieron errores, hubieron secuelas por el problema de que la empresa minera empezó por optar en no cumplir y posteriormente en intimidar, ¿no?, en desequilibrar a la sociedad, en este caso al ejido y a la comunidad de Chicomucelo. De acuerdo a que su palabra para ellos era generar empleo, a la comunidad, cosa que en ningún momento se dio. Eso ponía en desequilibrio al ejido, de acuerdo que hijos o padres estaban trabajando en la empresa, estaban bien, ¿no? Estaban a favor de ella, pero tíos o hermanos o el parentesco que ellos tuvieran, había ya problemas dentro de la familia, ¿no? Había ese problema dentro de la familia provocado por esta empresa, ¿sí? Secuelas vienen drogadicción, vienen alcoholismo, vienen narcotráfico, viene tráfico de armas y entonces la empresa se siente cobijada por todo estos delitos, por esto, todos estos problemas, ¿no? Que no se les fue fácil, ya que no se les fue difícil, ya que estas personas armaron un grupo, como se le llama, un grupo de shock, ¿no?, o un grupo de intimidación para el pueblo y para el ejido. Entonces se establece esta compañía minera dentro del ejido ya con estos problemas, ¿no?, ya de intimidación, de desequilibrio social y en su momento llegan y firman el convenio, pero después se ven afectadas otras comunidades, ¿sí? Dentro de las comunidades que fueron afectadas directamente, fue Nueva Morelia y el otro ejido que se llama Grecia. Entonces para ese entonces el ejido de Nueva Morelia empieza a tomar cartas en el asunto, ¿no? De acuerdo a que ellos tienen un río del cual es uso para su vida diaria. Empezaron por ver el río y los arroyos ya sucios, ¿no? Con lodo, con tierra y unos que otros arroyos fueron sepultados. Entonces, aparte de eso, el grado de dificultad de donde se encontraba esta empresa minera, que estoy hablando de una inclinación más o menos de un 70 a 75 más o menos de inclinación, ¿no? Y el ejido de Nueva Morelia está en la parte de abajo, Grecia está en la parte de arriba. Entonces Nueva Morelia empezó por tomar cartas por ese problema. Pero para ello entonces ya se acercan los directivos de esta empresa, hablan con el ejido de Nueva Morelia y les ponen quieren acordar apoyos a nivel estado, a nivel y a nivel federal, ¿no? Para que la empresa, para que la comunidad cediera al compromiso que la empresa quería, que era atravesar el ejido de Nueva Morelia para conducirlo al municipio de Chicomocer, ¿no?, a la cabecera municipal. Para ese entonces, la empresa no logra dicho convenio, solo lo logra con Nueva Morelia, y para Nueva Morelia era construir carreteras, era construir aulas, era construir un estanque grande para almacenamiento de agua, y que fue todo mal, ¿no? Construyeron una carretera o más o menos de 1 kilómetro de dos líneas donde puedan pasar nada más las llantas de los autos, ¿no? Entonces era algo bastante, a la vez, no ridículo, ¿no?, pero sí bastante, en la forma que ellos lo hacían, pues no era lo que la comunidad quería, ¿no?, de llenar y de componer la carretera y de pavimentarla. Para ese entonces, el transporte que logran de Grecia, Nueva Morelia y a la comunidad, el transporte era totalmente pesado, ¿sí?, con camiones de carga totalmente pesados. Entonces, la comunidad y la cabecera municipal de Chicomocer se empieza a alarmar. Se empieza a alarmar porque dentro del transcurso y dentro del transporte, del material, pues el material es varita y es una piedra dentro de lo normal pesa 10 veces más, ¿no? Entonces, estábamos hablando de camiones de 20 toneladas, ¿sí?, donde teníamos una calle, teníamos unas calles dentro del municipio que no son lo totalmente para ese tipo de peso. Y para ello también se estaban viendo afectaciones por rupturas en las paredes de las casas, donde las casas, pues, unas de concreto, otras de material de ladrillo, otras de adobe, de tierra, y entonces empezó a tomar afectaciones dentro de la cabecera municipal. Posteriormente, ese transcurso que ellos tenían, también pasaban por escuelas primarias y por kinder, ¿no?, por preescolar. Se levanta un movimiento a partir del 2007, 2008, se empieza un movimiento en contra de esta empresa por las afectaciones que se estaba ocasionando. Se levanta una organización local, Dos Valles Valientes, una organización que estaba en contra de la luz o de la energía, ¿no?, dentro de comisión por las altas tarifas de las cuales estaba padeciendo la comunidad. En el caso muy personal, una tarifa de que dentro de 3 años aproximadamente tuvimos una deuda de 90 mil pesos ante Comisión Federal. Entonces es algo absurdo, algo bastante ridículo, y se empezó a movilizar, ¿no?, a tomar conciencia en la comunidad para que para pagar las tarifas, perdón, de manera justa. Después se toma este nuevo movimiento en contra de esta minera. Comento de que la empresa minera tenía otras secuelas, otros problemas de las cuales se estaba viendo afectada la comunidad, ¿no? Era el narcotráfico y la drogadicción y también, cosa que creo que en su momento se enteró la empresa, era que sí también había tráfico de esta piedra hacia Guatemala y a Oaxaca, ¿no? Esto ya era un robo por parte de los mismos que estaban haciendo el transporte, pero ya no lo transportaban a Veracruz, ni Veracruz lo transportaba ya a Guadalajara, a Monterrey, sino simplemente ya era un desvío de este mineral. Entonces, tenemos dos ríos en la comunidad. Uno que se llama Tachinula, uno de acceso, y el otro es de salida, que se llama Yayagüita, ¿no? Estos dos, para entrar a la comunidad, uno tiene que atravesar primero el Tachinula, y para salir de la comunidad tiene que salir uno por el Yayagüita. Entonces, el de salida, que está sobre el lado de los dos ejidos donde se encuentra la mina, entonces sí se estaba viendo afectada, ¿no? Se estaba viendo afectada porque también había una devastación de flora, ¿no? y de fauna, ya que eran 20 las hectáreas que estaban siendo devastadas. Para esto estaban habiendo surgimiento de grietas, ¿no? En las carreteras que estos estaban con, que ellos que ellos tenían para su transporte. Entonces, estábamos hablando de unas 70 más o menos, 70 de inclinación o 75 de inclinación, de ángulo de inclinación, la comunidad abajo, entonces sí se estaba viendo en un grave problema. De acuerdo a que la temporada de lluvia aún faltaba, ¿no? Pero la versión para ellos o para los directivos en su momento es que ellos decían que ellos iban a poner barreras a la comunidad, bien iban a ser de concreto, bien iban a ser de palos, y bien iban a ser de lo que fuera, pero las iban a poner alrededor de la comunidad de Nueva Morelia, que es la que se encontraba abajo. Entonces, absurdo. Una de las personas de la comunidad se levantó, no, pues óigame, ¿por qué no se levantan todos ustedes y ponen las manos hacia arriba a ver si pueden soportar ese volcán de tierra que nos va a caer, ¿no? Entonces eso les pareció un poco ya conflictivo y decidieron salirse, ¿sí? Porque pues igual los iban a amarrar. Ya no se llegó a tal grado porque pues decidieron no hacer ningún convenio con esta empresa. Bueno, después de eso, Otros Mundos, la organización de Otros Mundos, y Dos Valles Valientes, también pide a Profepa, a Semavi, se le responsabilice a esta empresa por los daños que estaban habiendo al medio ambiente, ¿no? En su momento no hicieron caso omiso a todo esto. Después, ante esto, a manera de estrategia, pues de la empresa, como bien sabemos, cómo es que ellos llegan a las comunidades a través de engaños, pero hay algo más importante que la corrupción, ¿no? Que eso es un papel que ellos juegan en el cual se corrompen todas las autoridades, ¿no? Yo creo que no solo municipal ni estatal, sino federales. Entonces, pero para ello, el presidente municipal estaba recibiendo un bono o una cantidad que será de 15,000 y de 25,000 pesos mensuales para mantener a la comunidad pasiva, ¿no? Entonces, cosa que en su momento quiso defenderse el presidente municipal, que era para la comunidad. Pero ¿cómo va a ser para la comunidad cuando los 25,000 pesos de manera mensual estaban siendo depositados a su cuenta personal, ¿no? Entonces, no hablemos de que si que era para la comunidad, era para sus viajes y todo eso. Entonces, ese tipo de corrupción también se manifestó, se hizo se hicieron las denuncias, ¿no? Ante Fiscalía de Organización de Fiscalización, ante la fiscalización, el órgano de fiscalización, perdón, del Estado, ¿sí? Para que comprobara, ¿sí?, los gastos de los cuales estaba percibiendo este presidente municipal y por el acto que estaba se estaba cometiendo. De igual forma, el órgano de fiscalización en ningún momento dio respuesta a eso, no se le responsabilizó, ¿no? Pero sí se hace lo mismo con las empresas, con las otras instituciones de gobierno a nivel estado, ¿no? Y una de ellas pues fue la de ante Profepa. Profepa, el 9 de agosto del 2010, la Procuraduría General de Protección del Medio Ambiente, a través de su delegado menciona y emitió el resolutivo de que no existe irregularidad alguna por parte de la empresa dominada Black Fire Exploration México en materia forestal, y se la multó con 261,443 pesos, cantidad irrisoria para las ganancias de la empresa. Esta multa que se le fue impuesta a la empresa no fue por la devastación ni por ni por los daños que estaban habiendo a los ríos, ni los arroyos, ni nada de eso. Absurdo. Hacen esa de manera administrativa y le hacen esa multa, ¿no? Vaya. Pero para ese entonces había un diputado a nivel un exdiputado federal, ¿no? que se le fue acusado por este delito, por una ampliación de carretera de 7 kilómetros. Bueno, eso es política, y porque hubieron dos presos políticos durante la investigación y el proceso de la muerte de mi padre. Okay. Entonces se tocó ese tema, ¿no? Y la empresa minera pues solo se le fue por eso. El acto de corrupción también se llevó a Canadá, sí, ante la Policía Real Montada de Canadá, para el acto de corrupción. Y sí, ellos también emiten un resolutivo, y ellos dicen que tendrían que primero saber si las autoridades mexicanas quisieran colaborar con la investigación. Otro resolutivo que nos deja en la nada, porque obvio es de que pues no iban a admitir, ¿no?, un caso que fuera llamado a nivel internacional como en el acto de corrupción por este presidente municipal. No lo hizo el estado, yo creo que tampoco, o mucho menos lo iba a hacer a nivel federal. Entonces la lucha en contra de la empresa minera, después de la muerte de mi padre el 27 de noviembre del 2009, en el 2010, ¿sí?, el 7 de diciembre del 2010, la empresa minera fue clausurada de manera temporal, con varios y con muchos agujeros, ¿no?, para que la empresa pueda volver a reabrir. De igual forma, esta empresa minera donde se establece pertenece a la Sierra Madre de Chiapas, ¿no? Toda esa cordillera, toda esa sierra, el problema lo hace cada vez más latente, porque ya no era Chicomucelo. Hoy existen otras comunidades que dentro de esa misma sierra que están extrayendo y que quieren, están explorando, perdón, oro, plata y cobre, ¿no? Pero hace un año, no menos de un año, existe otro nuevo ejido en la comunidad de Chicomucelo, llamado Santa María, ¿no? Que también están extrayendo este material barita. Entonces, su estrategia de la empresa pues ya no es el mismo punto de acceso de recorrer la misma ruta. ahora toma otras rutas distintas, y al parecer no sabemos si es la misma empresa canadiense, o bien es parece que hay un rumorcito por ahí que no hemos podido concretar, pero no sé si el grupo Salinas. Entonces por ahí está la lucha en contra de esta nueva mina que se está estableciendo en nuestra comunidad. Y lo alarmante es que una de las dos personas que fueron detenidas por la parte de los actores materiales, uno de ellos ya está libre, ¿no? Entonces y lo saca la empresa minera, sí, ellos pagan el abogado, ellos, y lo dejan con condiciones de lujo a esta persona. Entonces los autores materiales siguen siendo la empresa minera, y pues canadiense, sigue siendo canadiense. Yo creo que hasta ahí mi participación.